si no hubiera sido el juicio político, yo creo que hubieran buscado otra excusa para que buscar trabar extraordinario igual. Porque me parece que después, si quieren hacer un poquito de análisis político más allá de la agenda parlamentaria, a mí me parece que hay determinados elementos que hacen ver la posibilidad de que nuestro espacio político esté en una recuperación de capital político, y me parece que cualquier cosa puede venir bien como para impedir ese tipo de situaciones. Quien hablaba es Germán Martínez, el titular del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, y uno se pregunta, digo, más allá del juicio a la Corte promovido por el Presidente de la Nación, ¿vamos a un año de inactividad legislativa? Se lo preguntamos a Carlos Heller, que es diputado nacional y presidente de la Comisión de Presupuesto. Carlos, buen mediodía, Luis Bremer lo saluda. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen año. Igualmente. ¿Qué va a pasar en el Congreso? Uno ya piensa el primero de marzo, ya imagina el escenario en medio de un año electoral. Pero luego, en comisiones y en la Cámara, ¿va a haber actividad? A ver, vamos a empezar. Para empezar, la actividad tiene que comenzar el lunes, no el primero de marzo, que es la fecha en la que el Poder Ejecutivo ha convocado a sesiones extraordinarias con un amplísimo temario. Justamente eso que ustedes recién estaban poniendo, a lo que hacía referencia el diputado Martínez, que incluye creo que 27 proyectos que el Poder Ejecutivo ha mandado al Parlamento para su tratamiento, uno de los cuales es el tema del juicio político a la Corte, pero hay otro montón de temas que son de enorme importancia, y a lo que hacía referencia Martínez, es a que antes de esta discusión del juicio político ya el Parlamento tenía las dificultades que la oposición nos planteaba, no dando quórum para poder funcionar. Es bastante tiempo que estamos en esa situación. Y yo creo que eso tiene que ver no con el juicio político, sino con que hay un montón de iniciativas, todas destinadas a mejorar condiciones de vida de sectores determinados, de zonas determinadas del país, etcétera, que esencialmente Juntos por el Cambio no quieren que se apruebe. Juntos por el Cambio no quiere que se abran nuevas universidades. Lo han dicho sin vueltas, claramente que no están de acuerdo. Junto por el Cambio no quiere que se apruebe un régimen que permita normalizar la situación de esas 800.000 personas que están en edad de jubilarse y que no tienen los aportes realizados y por lo tanto no se pueden jubilar, y con el proyecto de regularización que está aprobado en comisión pero que tiene que ser tratado en la sesión. Y así como eso hay infinidad de cuestiones que efectivamente ellos no quieren que se traiga. Ellos no quieren que se discuta la ampliación de la Corte Suprema. Ellos no quieren que se discuta ninguna de las cuestiones que nosotros intentamos poner sobre la mesa y que entendemos que todas son para mejorar la situación y las condiciones de vida de argentinas y argentinos. Entonces, el chantaje de decir, si no nos sacan el juicio político del temario, no tratamos, es una falacia, porque ya no dieron quórum la sesión anterior, porque estaba en estos temas a lo que estoy haciendo referencia, porque ya no dieron, boicotearon la reunión anterior en la que había que elegir a las autoridades de la Cámara y hubo que apelar a un artículo del reglamento prorrogando el mandato, la vigencia del mandato, porque se negaron a dar quórum para aprobar la reelección de las autoridades, un hecho inédito. No hay un antecedente, yo diría por lo menos desde la vuelta a la democracia hasta aquí, donde en elecciones, en momento en que no se altera la composición de la Cámara, no se reelija a las autoridades que la Cámara tiene. Es una historia, una práctica que se ha respetado institucional, permanentemente. Institucional. ¿Sandra? Heller, Sandra y Helga soy. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Muy bien. Quería preguntarle, porque claramente esto es un chantaje político anunciado, claramente en un año electoral la oposición apuesta a que esta idea que ellos dicen en los medios, el país es un desastre, lo dicen los principales líderes, y apuestan al desastre y a que el Parlamento no funcione. Ahora, la pregunta es, ¿pueden? Lo vienen haciendo, pero ¿pueden? ¿Van a poder hacer esto? ¿Vaciar el Congreso? ¿Paralizarlo? Bueno, en definitiva, lo que tendrán que asumir es el costo que tiene ante la ciudadanía, ante la opinión pública. Primero, yo no convalido la idea de que el país es un desastre. Yo digo que el desastre fue el país que la gestión de Macri dejó y que recibió este gobierno a fines de del 2019, que tuvo que además afrontar los dos años de pandemia. Pero yo le quiero decir que cerramos un año donde, según las estimaciones, vamos a estar creciendo en el Producto Bruto 5.5 puntos. Esto es un crecimiento altísimo en una situación global de recesión económica. Hemos cumplido con todas las metas que se plantearon en el acuerdo de renegociación de deuda con el Fondo Monetario, sin tener que ajustar. Yo hoy a la mañana comentaba en una radio colega de ustedes una nota que hoy había en el diario Clarín, que decía: luego de 6 años, el consumo creció nada más que el 2.9%. Es decir, una cosa, luego de 6 años de no crecer, los 6 años son los 4 años de la gestión de Macri y claro, los 2 años de la pandemia. Entonces, en vez de decir, mirá, el 2022 creció el 2.9%, luego de 6 años de no crecer, creció apenas el 2.9%. Entonces, la manera de establecer desánimo en la Argentina: el empleo formal creció el último año más del 4%. Se crearon más de 500.000 puestos de trabajo. Hay viviendas construyéndose. Hay infinidad de cuestiones que están en pleno desarrollo. Yo puedo hacer una lista de todo lo que falta, es enorme, y de todo lo que no está bien resuelto, que es muchísimo, pero de ninguna manera podemos decir que estamos en una situación de desastre. Estamos en una situación de recuperación del desastre. Estamos hablando con el diputado. Estamos hablando con el diputado Carlos Heller, del Frente de Todos. Esta mañana hablé con Alejandro Rebocio, que es del diario AR, y él dijo que el año pasado y el anterior son 2 años de crecimiento consecutivo, situación que no se daba desde el 2010. Ahora, además de decir esto, lo invito a escuchar junto a mí un audio de un ministro de la provincia de Buenos Aires, como es el ministro Larroque, quien habló de los planes que se iban a suspender dentro de Desarrollo Social y habla de un ajuste. Escúchelo. Bueno, desde ya que hay una situación de ajuste producto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y esa es la política que hoy está rigiendo en materia económica a nivel nacional, y eso necesariamente se traslada también a la política social, lamentablemente. Yo he sido muy crítico con esto, y nunca la solución es dar de baja, sino que en todo caso, en materia social, te repito, acá hay un programa que es el Potenciar Trabajo, que ha llegado a 1.300.000 beneficiarios, y obviamente es un número excesivo para una política focalizada, y es un número exiguo en comparación con la gente que tiene necesidad y que debe ser asistida por el Estado. Entonces entramos en un callejón sin salida, producto de no haber elaborado una política social propia de esta etapa de gobierno, y haber de alguna manera continuado o hecho continuismo de algo que había restituido el macrismo, que era una proliferación de este tipo de programas, a diferencia de lo que fue en su momento una política que marcó un parteaguas en la historia argentina en materia social, como fue la asignación universal por hijo. Creo que ese es el camino que nosotros tenemos que recuperar. Hay muchos debates, y como estamos en un gobierno de coalición, donde inclusive quizás el sector moderado es el que fundamentalmente siempre prima, es muy difícil avanzar. Andrés Larroque habla de ajuste. ¿Hay o no hay ajuste? Bueno, a ver, yo me voy a quedar con lo último que dice Larroque, con quien yo tengo una excelente relación, además, personal, histórica, etcétera, pero que no impide que tengamos visiones o matices. Él habla de que estamos en un gobierno de coalición, y que en ese gobierno de coalición no necesariamente tenemos enfoques compartidos. Cuando se discutió el tema del acuerdo con el fondo, evidentemente que no todos los integrantes de nuestro espacio compartimos la idea. Yo sostuve como presidente de la Comisión de Presupuesto en ese debate que no había acuerdos buenos con el fondo, pero que estábamos logrando el menos malo de los acuerdos posibles. Y creo que eso es así. El problema es que nunca tendríamos que haber tomado deuda con el fondo. Claro. Ahora, una vez que la tomaste, la discusión es cómo salimos de ese atolladero, y yo creo que el camino que se eligió es razonable. Respecto de si hay o no ajuste, los datos no indican ajuste. El año pasado no hubo ajuste de partidas, y en el presupuesto que hemos aprobado para el 2023, todas las partidas están proyectadas por encima de la inflación proyectada. Bien. Por lo tanto, no veo cómo se puede afirmar que hay ajuste. Ahora, si decimos que hay necesidades insatisfechas, yo firmo. Vamos a eso, Heller. Vamos a eso, que obviamente de distintos sectores y recortes sociales. Pero justamente recibió en Mendoza el presidente de la Nación, luego del plantón del gobernador, que me parece insólito, y una actitud que ya dije parece de patio de colegio, ante una obra muy importante para el general Lavalle. Y lo recibió José Luis Ramón, que es una persona que sacamos días pasados porque viene batallando por una solución prometida por Alberto Fernández para los hipotecados UBA, que cayeron de 126.000 a 94.000, no porque hayan terminado el plazo de pago, sino porque mal vendieron o vendieron otro bien para poder salir, para poder escapar de esta pesadilla. De los 5 proyectos, ¿alguno va a avanzar? Es un tema muy complejo el de los hipotecados UBA. Otra vez, eso nunca tuvo que haber existido. Pero el presidente prometió una solución. Perdón, bien, pero insisto, son soluciones que tienen costos. Y el tema es quién se hace cargo de los costos y cuáles son las prioridades que hay en una economía que tiene déficit fiscal, que tiene que resolver determinadas cuestiones. Entonces, sí. Si hacemos la lista de necesidades y de problemas, cuesta creer que la prioridad está en los créditos hipotecarios UBA. Porque la mejor solución que tienen los créditos hipotecarios UBA es la baja de la inflación. Y el gran problema que tuvieron los créditos hipotecarios UBA es el desfasaje que se produjo durante la gestión de Mauricio Macri, cuando la inflación le ganó a los salarios. Y entonces las cuotas aumentaron más que la actualización de los salarios, que es la clave de por qué ese sistema no podía funcionar. Mire, yo discutí con Sturzenegger, que era presidente del Banco Central, cuando iban a lanzar el tema, y en una discusión mano a mano, él me lo planteó y yo le dije lo que opinaba, y yo le dije que eso iba a ser un fracaso, y él me dijo, ¿por qué? Y le dije, porque la política de ustedes es deprimir los salarios, y por lo tanto, el que puede pagar la cuota en el momento uno, dentro de un año, dentro de dos, no lo va a poder pagar porque la inflación le va a ganar a los salarios, sí, y la cuota se va a desfasar. No es lo que está pasando en este momento. En este momento los salarios se están actualizando igual o ligeramente por encima de la inflación y por lo tanto esa situación no se está agravando de ninguna manera. Claro. Eso no quiere decir que no haya que buscar alguna situación o alguna solución que esencialmente le dé estabilidad hacia adelante. Lo que yo no creo, y tengo una discrepancia con mi amigo Ramón, con quien he compartido Cámara de Diputados y hemos trabajado juntos infinidad de proyectos, que esto pueda hacerse con carácter retroactivo, porque ese carácter retroactivo implicaría un costo, digamos, fiscal, que hay que ver, hay que decir de dónde sale y con qué se resuelve. Absolutamente, se me vienen las noticias porque seguiría hablando de este tema, tengo conocimiento directo respecto de él. Está el caso Azulay, que retrotrajeron al 2019 el capital, que fue incrementándose de manera exponencial. Respecto de los salarios, hay que hablar de los grandes gremios por un lado, y luego monotributistas, autónomos o pequeños gremios que no lograron pelearle. No es cierto, eso no tienen crédito UBA. Porque no, los bancos no se lo hubieran dado. Porque tenía que tener una relación ingreso. No, y vendieron sus bienes porque uno no entraba sin plata, entraba vendiendo un bien y sacando una diferencia. Para tomar un crédito UBA había que demostrar una capacidad de ingresos determinada, si no, no se podía tomar. Claro. Y si le dieron crédito a alguien que no tenía esa relación, hay un error de gestión. Entiendo otras prioridades, Heller, por eso digo, da para otra charla, porque entiendo también la prioridad del FMI, digo, la vamos a pagar entre todos, un crédito que no sabemos para qué lo usó Macri, cuando usted pero lo sacó en nombre de la Argentina. No me haga a mí responsable del crédito del FMI, porque entonces... No, entiendo. Entiéndame usted, que no es contra usted, Heller. Lo respeto y lo quiero. Lo que digo es, la prioridad fue muy rapidito a la hora de votarlo, y votaron opositores también respecto a una deuda que no sabemos en qué se fue. No, todavía no, hay una investigación en la Justicia Federal. Se trabajó muchísimo esto en comisión y hay que hacer dos cosas. Toda esa investigación hay que hacerla, qué se hizo con la plata, etcétera, etcétera. Pero eso no inhibe de la obligación que el Estado Nacional, claro, legalmente elegido y en uso de facultades legales que tenía, tomó con un organismo internacional. Exacto. Son dos cuestiones distintas que tienen que ir por carriles diferentes. La seguimos en otra oportunidad. Cuando usted quiera. Como siempre, un gusto. Chau. El diputado Carlos Heller, diputado nacional y presidente de la Comisión de Presupuesto, pasó por el mediodía a las 7:50. Pido disculpas al Departamento Informativo. Ahora sí, las noticias.